Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 7 de abril de 2006, mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y mire, bendito viernes, no me da gusto decir que es viernes en mi caso, porque yo voy a seguir trabajando el sábado y voy a seguir trabajando el domingo, así que mire, para mí va a ser como un... no sé, pues ahora sí que como entre semana. Pero en el caso de usted, sí le puedo decir ¡bendito viernes! Por fin ha llegado el viernes. Por fin ha llegado el momento de despedazarse, sino de estirar las piernas, de relajarse, de estar pensando en reunirse con la familia, con los amigos, con la novia, con el novio, con el cuñado, con los vecinos, con quien le dé usted la reverenda y total gana. Es fin de, ya está cerca el fin de semana, prácticamente ya estamos en pleno fin de semana. La tarde de hoy usted ya es libre de todo cargo y de toda culpa de haberse sentido mal durante toda la semana. Pero bueno, y fíjese lo que son las cosas. Por ahí me dicen que por estar expresando que esto del bendito viernes reflejo yo una personalidad de flojo. Pero ¿sabe qué? Me importa un rábano. Aquí tiene usted a continuación el resumen de las noticias. El técnico del Necaxa, Enrique López Zarza, dice que él es el único responsable de la pésima racha que tiene el Necaxa. Por ahí ya hubo gente que se puso como loca por el ofrecimiento de Felipe Calderón. Sin la tenencia, a Aguascalientes le iría bastante mal en sus ingresos por impuestos. Martín Orozco Sandoval reacciona ante lo dicho por su secretario de gobierno, bueno, su secretario del ayuntamiento, aquí en metroaguascalientes.com, y reitera: no habrá feria alterna. Y miren lo que son las cosas. Aquí en Aguascalientes atropellaron a una promesa nacional del deporte. Le vamos a dar los detalles de este penosísimo incidente. Estuvo aquí ayer la gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Se reunió con el gobernador y coincidieron en algunas cuestiones. Le vamos a platicar lo que estuvieron comentando. Se inaugura en el INEGI el Foro Regional Centro Occidente sobre desertificación y mitigación de la sequía. Y en nuestra sección Ciencia, la extracción de las amígdalas en niños también hace que mejoren su comportamiento si son hiperactivos y tienen trastornos del sueño. Fíjese lo que son las cosas. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. El timonel de los hidrorrayos, Enrique López Zarza, se asumió como el responsable de la pésima racha por la que anda atravesando el cuadro necaxista, pues lleva... mire, ya está a punto de concluir con las fechas. De hecho, ya nada más quedan 4 de la etapa regular y tiene un panorama complicadísimo para lograr la clasificación. El responsable aquí soy yo, dijo en entrevista. Soy el responsable de la propuesta del trabajo, de la planeación, de darle seguimiento, y en lo que el equipo ha mostrado el torneo pasado con esta propuesta, pues bueno, ha reaccionado más o menos. Ahora, ir a la búsqueda de los resultados hace que el rival pueda encontrar algunas debilidades en nosotros. También dejó entrever que buscará sacar la confianza al interior del grupo para rescatar este torneo, apelando a los valores de los jugadores. Por su parte, Fabiano Pereira, mediocampista brasileño del cuadro huascalentense, también habló del mal momento que viven. Dijo textual: estamos generando oportunidades, pero los goles no se nos dan. Ahora hay que trabajar en corregir eso porque todavía tenemos chance de clasificar. No tenemos que contentar a nadie ni argumentar nada. nada más trabajar para salir de este bache y levantar la cabeza. Confiamos que este domingo se pueda dar eso que están buscando. Pero por lo pronto, el equipo adoptado a la fuerza por Aguascalientes no ve nada halagüeño su situación durante este torneo clausura. Y mire, yo no sé para qué lo intenta, porque de todos modos, mire, las Chivas van a ser campeones, ahí verá usted. La propuesta del candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, de eliminar el pago de la tenencia dañaría severamente a las entidades federativas, según afirmó la consultoría a regional. En entrevista, la especialista en finanzas públicas estatales y municipales, Flavia Rodríguez, dijo que dicho impuesto y el que se aplica sobre nóminas representan la principal fuente de ingresos de los estados, por lo que consideró que solo sería viable si se ofrece una alternativa que lo sustituya, es decir, un impuesto por otro. Mire, y hay un caso y que tenía que ser el de Aguascalientes. Mire, la tenencia en Aguascalientes significa más de 60% de los ingresos propios. Es el caso de Aguascalientes y también del Estado de México, nada más que en el Estado de México es menor, representa el 25%. En otras entidades pobres, señaló, no tiene un peso relevante sobre las finanzas porque no hay tanta circulación de autos como en las grandes ciudades. Por eso, en Chiapas y Oaxaca, lo que se recauda por ese impuesto significa entre el 15 y el 20% de sus ingresos propios, lo cual implica que efectivamente aquí en Aguascalientes tenemos un exceso de vehículos y por lo tanto el impuesto sobre la tenencia de vehículos se ha convertido, pues ahora sí que en un gran recurso para llegarse de esto. Sí, Felipe Calderón cumpliera con eso de quitar el impuesto de la tenencia, mire, a Aguascalientes le iría, pero del nabo de verdad. Por su parte, el director de la firma Impuestum.com, Rubén Herrero, puntualizó que para el Distrito Federal es poco relevante, pues el 1.3% es lo que capta en impuestos, porque su mayor fuente son el predial y el impuesto sobre la nómina. Habrá que ver también que en Aguascalientes no sería tan relevante lo del impuesto sobre la nómina, porque cada año estaré recaudando 80 millones de pesos, más o menos. Y nada más, para terminar esta nota, le voy a recordar a alguien que también prometió lo mismo, ¿Quiere que le recuerde? Ah, sí, se lo voy a recordar. Vicente Fox Quesada prometió que no iba a haber impuestos sobre la tenencia. Y mire lo que son las cosas. Seguimos con el impuestito. Si usted escuchó la entrevista que le hicimos Matías Lozano Díaz de León y un servidor al secretario del ayuntamiento, Manuel Cortina, este comentaba que algunos comerciantes le habían propuesto al municipio de Aguascalientes realizar una feria alterna en la que incluso se comprometieron a hacerle llegar más gente, con más calidad, con más servicios, con más seguridad para todos los paseantes. Pues bien, pues mire, esta entrevista hizo que brincaran tuercas y tornillos. Tan es así que el presidente municipal Martín Orozco Sandoval termina por, digamos, descalificar un poco lo que parecía ser una propuesta seria que habían hecho los comerciantes al secretario del ayuntamiento, y dice: el municipio no permitirá la realización de una feria alterna. ¿Por qué? Pues porque esto lo va a tener que aplicar en un operativo especial para detectar changarros no autorizados. O sea, esto es lo que obligaría. Al tiempo, también anunció la posibilidad de modificar el sistema de dotación de agua potable de concesión a un sistema mixto, esto ya en otro contexto. Por lo pronto, el presidente municipal dijo que pondrá en orden al sector o a lo que es el área comercial y no se permitirán changarros alternos ni la instalación de comerciantes sin permiso, evidentemente refiriéndose a los ambulantes que han estado amenazando con algunas cositas. En cuanto a la auditoría que el municipio le está realizando a casa, señaló que se encuentra todavía en proceso y que no anticipará detalles hasta tener la opinión de la Contraloría y de las autoridades especializadas en la materia. También tocó el tema de los vendedores ambulantes que se ubican sobre el tercer anillo de circunvalación y salida a Zacatecas, perdón, quienes han sido acusados por una gran cantidad de conductores de provocar daños a sus unidades cuando no se les da dinero. Sin embargo, al entrar en acción, inspectores del municipio de la capital corren hacia la calle contraria en donde comienza el municipio de Jesús María. Ante este asunto, el presidente municipal dijo que incrementará la vigilancia en la salida a Zacatecas, en específico en el punto donde se cruza con tercer anillo, y que de ninguna manera manera se permitirá que esta situación se traslade a otros cruceros del primero y segundo anillo, ya que esto significa focos de inseguridad, subrayando que no permitirá que se extorsione a los comerciantes en dichos cruceros. Miren, regresando con el tema este que está tocando sobre lo del asunto de la feria alterna, mire, tal parece que de veras algunos funcionarios públicos declaran nomás a lo burro, a lo borras, a lo baboso, a lo, bueno, a lo tarugo. ¿Sabe por qué? Porque el presidente municipal está amenazando que no permitirá la instalación de comerciantes sin permiso, refiriéndose a los de las huestes de David Ortiz Valderas. ¿Pero qué creen? Todos los comerciantes representados por David Ortiz Valdera ya tienen su permiso. Pero bueno, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Y en este caso, el problema es que el señor presidente municipal está pésimamente asesorado en materia de comunicación social. Pero bueno, como decía mi abuelito, el que por su gusto es animal de arrastre, hasta la coyunda lame. Y bueno, miren, fíjese que le voy a comentar algo, pues bueno, que da pena, la verdad que sí da pena. Y es que resulta que el fondista chihuahuense Noé Jurado, que fíjese que es una de las grandes promesas deportivas a nivel nacional, nunca se imaginó que momentos después de obtener el pase a la Olimpiada Nacional Élite de los 3.000 metros con obstáculos, fuera a ser atropellado aquí en Aguascalientes por un vehículo, lo cual le provocó escoriaciones en varias partes de su cuerpo que le han evitado continuar normalmente con su preparación. Y fíjese, ahí le va la historia. El incidente se produjo, según comentó el fondista, cuando salía corriendo del hotel que está ubicado frente al estado donde se realizan las pruebas de la etapa regional aquí en Aguascalientes. Híjole, no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero está sobre la avenida López Mateos, a un costado de lo que es Codajea. Y relata: iba saliendo del hotel donde nos hospedamos frente a la pista y un carro que estaba estacionado salió a toda velocidad y me impactó en mi rodilla izquierda, según lo narró. El joven de 21 años, que actualmente radica en Zacatecas, estado al que está representando en este momento, se encuentra pues aquí en Aguascalientes recuperándose de la, pues ahora sí que de la lesión que le provocó este taradete conductor, que mire, por salir a lo borras, mire, lo vino atropellando. Y sigue relatando: al parecer no fue nada fuerte, pero tengo una lesión en los ligamentos cruzados, pues me está molestando mucho para correr. Pudo haber sido más fuerte, pero quizá la reacción y la ayuda de un amigo que me jaló evitó que fuera algo más fuerte. Todavía con raspones en diferentes partes del cuerpo, el medallista en las Olimpiadas Nacionales corrió todavía este fin de semana pasado en la carrera rotaria de 10 kilómetros y abandonó la competencia cerca del kilómetro 5 precisamente por la dolencia en su rodilla. Así que bueno, pues obviamente que desde aquí le mandamos un saludo y la confianza de que pues ojalá se recupere, sobre todo teniendo en cuenta de que tenía que ser aquí en Aguascalientes, en donde una promesa del deporte nacional pudiera tener, pues ahora sí que ver en peligro su participación en diversos torneos nacionales y eventualmente internacionales. Ay, Dios mío, aguas, aguas, aguas con aguas. La gobernadora Amalia García Medina estuvo aquí en Aguascalientes y asistió al segundo foro nacional Aguascalientes 2006 para presentar propuestas de colaboración y también para comentar sobre la importancia de compartir visiones de desarrollo regional. Por su parte, el gobernador Luis Armando Reynoso Femata, en conferencia de prensa conjunta, indicó que el foro será una oportunidad para estrechar vínculos de colaboración en materia de distritos de riego, así como proyectos de infraestructura, carreteras, promoción turística y educación con, precisamente, Zacatecas. Amalia García, durante la conferencia de prensa, calificó de magnífica la relación entre los dos gobiernos, ya que, dijo, tenemos una relación entre pares y pensamos en las condiciones en que mejor podemos impulsar para que la gente viva en condiciones dignas, y esto necesita de una relación realmente cordial. La gobernadora Amalia García mencionó que más allá de la afiliación partidista, Zacatecas y Aguascalientes, o sea la izquierda y la derecha, comparten la visión de desarrollo, lo cual es esencial para que ambos estados se puedan poner de acuerdo en iniciativas con una imagen de desarrollo común que impacte para mejores condiciones laborales para quienes viven en ambos estados. Evidentemente, ahora sí que estas visiones compartidas implican el desarrollo regional en infraestructura, desarrollo económico, y que dijo: incluso yo estoy segura de que podemos compartir, entre otros ámbitos, el de las actividades culturales y sin duda también el de la educación. Terminando la tarde, regresó la gobernadora a su estado. Durante la inauguración del Foro Regional Centro Occidente sobre Desertificación y Mitigación de la Sequía, el presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, señaló que se debe de tomar conciencia de que los recursos naturales no son inagotables y que existe preocupación mundial por buscar soluciones que garanticen el desarrollo sustentable para las futuras generaciones. Y esto tiene bastante relevancia, sobre todo para el caso de Aguascalientes y su escasez con el agua. Calvillo Vives destacó la importancia que ha cobrado en los últimos años la generación de información sobre el medio ambiente y apuntó que el INEGI también se profundiza en el estudio de las cuencas hidrológicas con apoyo de tecnología de punta. Con la representación del gobierno estatal de aquí de Aguascalientes, el director de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado, Luis Arteaga Nipman, expresó que el trabajo conjunto que se ha venido realizando con el INEGI ha permitido a las autoridades de aquí de Aguascalientes que todos los predios estén georreferenciados con nombre y apellido. En Aguascalientes y en México se tiene un gran cerebro, y este es el INEGI, pues abastece de la información que se requiere para planear programas y obras en los lugares donde más lo requiere la población. E insisto, Aguascalientes es uno de los estados que más necesita de esta información. Por lo pronto, el trabajo que se está realizando en Aguascalientes junto con la CONAFOR para tratar de evitar la desertificación consiste en la creación de bosques, para lo cual el año pasado se plantaron poco más de 200 hectáreas para este año se tienen programadas poco más de 200 hectáreas, lo que sumaría más de 400. Otro tema que preocupa y ocupa es el abatimiento de los pozos, pues mientras en 1956 se extraía de aquí de Aguascalientes el agua a 10 o 13 metros del subsuelo, hoy en Aguascalientes está por arriba de los 150 metros para extraer el agua. De ahí viene la importancia de que este tipo de foros se realicen constantemente y además se pueda intercambiar en ellos experiencias, reflexionar y establecer acciones concretas que permitan recuperar parte de los recursos naturales que se han perdido. A continuación, en nuestra sección Ciencia, miren, la extracción de las amígdalas en niños también hace que mejoren su comportamiento si son hiperactivos o si tienen trastornos del sueño. No quiere decir esto que estemos conminando a que a todos los niños se les extraigan las amígdalas, pero mire, se lo dejo, escuche usted. La hiperactividad, el déficit de atención y los trastornos de sueño en los niños mejoran después de una cirugía para extraer las amígdalas, según investigadores en Estados Unidos. El estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Michigan, descubrió que los niños que padecían trastorno de hiperactividad y déficit de atención, antes de someterse a una operación de amígdalas, dejaron de tener el problema un año después de la cirugía. La amigdalectomía es una operación que se lleva a cabo por lo general cuando los niños tienen agrandadas las amígdalas o unas estructuras nasales llamadas adenoides que bloquean el flujo de aire dificultando la respiración. También se extraen debido a repetidas infecciones de oído y garganta. La investigación estudió a 105 niños de entre 5 y 12 años de edad y encontró que la mitad de los niños a quienes se había diagnosticado problemas de hiperactividad y déficit de atención mejoraron después de la operación. La doctora Flavia Consens, neuróloga del Centro de Trastornos del Sueño de la Universidad de Michigan, explicó a BBC Ciencia cómo se llevó a cabo el estudio. La razón más común por la que se hacen las amigdalectomías es por problemas de infecciones o supuestamente por problemas de apnea del sueño que no son estudiados los niños por hacerse. Y una de las manifestaciones de apnea de sueño, trastornos de respiración durante la noche, es comportamientos hiperactivos en los niños. Los niños cuando no duermen bien, en vez de presentarse clásicamente como hacen los adultos con sueño durante el día, se presentan con hiperactividad. Entonces, este grupo de niños en este estudio, cuando se les sacaron las amígdalas, la mitad de ellos mejoraron el comportamiento. es uno de los primeros estudios que demuestra una relación tan clara entre la extracción de las amígdalas y el mejora de comportamiento. ¿Quiere decir esto que son los trastornos de sueño los que están causando la hiperactividad o los problemas de conducta en el niño durante el día, se puede decir? Sí, este es uno de los mejores estudios que demuestra que tenés una clara conexión entre los trastornos de sueños causados por el amígdalas grandes durante la época escolar y los trastornos de hiperactividad. Hay una gran cantidad de niños con trastornos de hiperactividad y trastornos de déficit de atención que están tratados con medicación, y claramente este estudio apunta de que se tienen que buscar por causas médicas como trastornos de sueño para mejorar el tratamiento y tratar la causa de ellos, no simplemente darles medicación. Los investigadores recomiendan que si un niño ronca de forma regular o tiene otros problemas de respiración durante el sueño y además es hiperactivo, quizás podría beneficiarse con una amigdalectomía. Como la ve, fíjese, de pronto suena interesante, los hijos de algunas personas podrían ser víctimas o ser parte de este experimento de extirparle las amígdalas a todos los niños latosos de Aguascalientes. Pero bueno, mire, aquí van las agendas del día de hoy. Miren, hoy 7 de abril continúan las conferencias por la celebración del primer encuentro nacional de centros especializados del control de mascotas, que se está llevando a cabo en las instalaciones del Hotel Las Trojes. ¿Es usted amante de las mascotas? ¿Le gustan a usted las mascotas? ¿Tiene usted mascotas o usted conoce de alguien a quien le interesen las mascotas? Mire, vaya al Hotel Las Trojes. Es interesante ver, sobre todo participar en este intercambio de experiencias en el manejo de mascotas, sobre todo caninas y felinas. Yo, en mi caso, yo no me preocupo porque mis niños tienen puros peces, así que, pues bueno, eso ya lo de menos. De todos modos, vaya usted al Hotel Las Trojes, va a estar todo el día. Y por su parte, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, a las 9 de la mañana, estará en la colocación de la primera piedra de la zona deportiva de la Universidad Bonaterra, allá en la calle José María Escrivá de Balaguer 101, en el fraccionamiento Rústicos Calpulli. Posteriormente, hasta las 6 de la tarde, estará presente en la firma del programa de trabajo para la difusión y capacitación en materia de delitos electorales. Esto sucederá en el taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Va a estar allí María de los Ángeles Fromo Rangel, fiscal especial para la atención de los delitos electorales. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, consciente de que los impuestos de los ciudadanos deben de estar trabajando, pues ¿qué cree? Va a tener otra vez agenda privada el muchachito. No cabe duda que nuestros impuestos están en friega. Bueno, también existe una invitación para los medios de comunicación a la rueda de prensa que ofrecerá Luigi Valdés Buratti en el marco del foro Aguascalientes 2006, basado en proyectos exitosos en México. Ha publicado diversos libros sobre, pues, como el titulado La Re-evolución Empresarial del Siglo XXI, Gerencia del Conocimiento, Potenciando el Capital Intelectual para Crear Valor, Conocimiento es Futuro, Hacia la Sexta Generación de los Procesos de Calidad, entre otros. Esta rueda de prensa se llevará a cabo el día de hoy a las 12:30 en la sala de conferencias de prensa del taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, continuará bastante caluroso. La máxima 30 grados centígrados, la mínima 7 grados centígrados. Por la mañana y el mediodía el viento estará soplando hasta a 21 kilómetros por hora, va a estar haciendo bastante vientecito. Y por la tarde y noche estará, ahora sí que no va a haber nada de viento. La humedad apenas aumenta al 11%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los menos 6 grados centígrados. Una cosa interesante va a ser que la presión atmosférica estará disminuyendo muy poquito, estará a 29.96 pulgadas. La visibilidad estará a 12.9 kilómetros, esto por efecto de la evaporización, así que cada vez es más probable que pueda aumentar la humedad y eventualmente en una semana podremos tener alguna lluviecita, cosa que nos caería bastante, bastante bien. Y si a usted le sirve este dato, pues mire, la luz visible durará 13 horas con 13 minutos. Muchísimas gracias, amigo cibernauta. Esto fue Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le agradezco mucho sus comentarios. Miren, me han llegado enormidad de comentarios. De hecho, no he tenido oportunidad yo de platicárselos o de comentárselos uno por uno en el programa, porque la verdad es que son bastantes los comentarios que han llegado. Mire, pues obviamente por fortuna han sido muchos, la gran mayoría elogiosos. Las críticas han disminuido, lo cual me hace intuir que, bueno, el contenido del programa está llegando a las expectativas de usted, amigo radioescucha. Sin embargo, lo invito sobre todo a hacer comentarios, a hacer análisis, a sobre todo a hacer críticas. A nosotros nos sirven muchísimo más las críticas. Por lo pronto, le deseo a usted un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.